Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Público. Estamos tratando el tema de la comunidad internacional y con su ayuda vamos a terminar el curso el día de hoy. Ya tenemos la fecha de los exámenes, seguramente ya lo tienen, ¿verdad? Derecho Internacional Público, 1 de diciembre y 10 de diciembre. Esas son las fechas de la primera vuelta y la segunda vuelta. Seguramente ya están bien preparados todos para el segundo examen parcial, y aquellos que vayan a presentar tengan que presentar para aspirar a tener calificación el examen final. Bueno, les decía que estamos abordando el tema de la organización de la comunidad internacional. Y hemos dicho algunas cosas sobre este tema. Vamos a hacer un repaso muy rápido para poder terminar nuestro curso de hoy. María Guadalupe, sí, hemos dicho que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿es o no es un gobierno internacional? María Guadalupe. No, no es un gobierno internacional. ¿Por qué no, María Guadalupe? No. Pero muy bien, no es un gobierno internacional. Sí es, se considera que tiene un lugar primordial en el sistema internacional, la ONU. La ONU. Repito, se considera que tiene un lugar primordial en el sistema internacional, sin embargo, no ha llegado a configurar un gobierno internacional propiamente dicho. Hemos mencionado algunos antecedentes de la ONU distintos. Antecedentes de la ONU. Tenemos la declaración de Moscú. Exacto, ¿de qué año? De 1943. Muy bien. ¿Faltan dos? La de reuniones ya. Ajá, ¿qué año? Esa sí es del 45. Sí, falta una. Y la conferencia de San Francisco. Ah, bueno, sí es cierto, la conferencia de San Francisco, pero faltaría una. La de Teherán del 43, correcto. Muy bien. Según la lectura, en una de esas reuniones se decide los aspectos fundamentales de la ONU. Luis Ángel. Desde la conferencia de Yalta, ¿no? Desde Dumbarton Works, ¿no? La de Yalta. En la de Yalta se deciden otras cosas. Muy relevantes, sin embargo, la lectura considera que los aspectos fundamentales se decidieron en Estados Unidos. Sara, reunión en la que se decide la llamada. No, reunión en la que se decide el derecho a veto. ¿Y de qué otra forma se le llama en lo que se decidió? Llave de Yalta. Efectivamente, la llave de Yalta. Y bueno, obviamente, ¿la reunión de qué? De Yalta, ¿verdad? En la reunión de Yalta se decidió la llave de Yalta, ¿no? ¿La llave de Yalta qué es, Sara? El derecho de veto. El derecho de veto. ¿Quién tiene derecho de veto, Sara? ¿Los miembros qué? Los miembros del Consejo. A ver, Sara. Los miembros permanentes. De Consejo. El Consejo de Seguridad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, correcto. Miguel Ángel, más tarde, Isabel Alejandra. ¿Qué más se decidió en la reunión de Yalta, además del derecho de veto? ¿Se decidieron? Efectivo, efectivamente. El contenido de la Corte Internacional de Justicia, correcto. Este es pan molido, ¿no? Brenda, no salió. Luis Manuel, ¿no? Ya te quise cambiar el nombre. Luis Manuel, ¿de qué otra? Este es pan comido, Luis Manuel. ¿De qué otra forma se le llama a la carta de la ONU? De San Francisco, ¿no? Exactamente, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque fue ahí. ¿Dónde se celebró ahí, en ese lugar? Exactamente, ahí se adoptó el texto de la Carta de las Naciones Unidas. Correcto. ¿Qué año? Dime la fecha en que entró en vigor la Carta de San Francisco, Luis Manuel. Yo creo que fue... ¿Sandra? Yep. ¿En qué fue? ¿Cuál es la fecha de entrar en vigor? 24 de octubre de 1945. Efectivamente, 24 de octubre del 45. Paulina, Giovanna, ¿qué es la conferencia de Chapultepec del 45? ¿Qué temas abordaron? ¿Quién convocó? Háblanos de esa conferencia. Charly Montserrat, conferencia de Chapultepec. Dana Claudia, conferencia Chapultepec. Volvemos con Giovanna, Paulina Giovanna. Entre sus propuestas fueron. ¿Primero qué es? ¿Dónde? ¿Primero qué es? Sí, es una conferencia, efectivamente, ¿no? ¿Quién la convocó? ¿En qué año se convocó? ¿Quién participó? Y entonces. ¿De qué otra forma se le llama la conferencia de Chapultepec? ¿No? Daniela. Se celebró la conferencia interamericana sobre problemas de la guerra y la paz. Efectivamente, del 45, de 1945. Ahora sí, Paulina, Giovanna, ¿qué temas abordó esa conferencia? Incluir el compromiso de todos los estados para incorporar el derecho internacional de los derechos nacionales. ¿Qué otros temas abordaron en esa conferencia? ¿O qué más contenido, no? Ya mencionó Paulina, Giovanna, ampliar la facultad de quién, Paulina, Giovanna. De la Asamblea General, ¿no? ¿Me recuerdas tu nombre? Dana. Dana. Giovanna, lo que decía de democratizar la ONU mediante la eliminación del derecho de veto. Democratizar la ONU, lo cual podría implicar eliminar el derecho de veto. Y dice algunas otras cosas, ¿no? Cristina, tú también lo habías comentado en la clase anterior. En primer lugar, o sea, acrecentar y vigorizar el papel de las pequeñas potencias en el seno de las nuevas organizaciones y democratizarla. Para eso era necesario ampliar las facultades de la Asamblea y tender a su universalización. Hacer predominar la función del derecho sobre las consideraciones puramente políticas en la solución de conflictos y extender la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia. Ahí está. Eso es lo que propuso la conferencia Chapultepec, también llamada Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz de 1945, en la que participan. ¿Qué países participan? Parte solamente eso. Latinoamérica. Países latinoamericanos. ¿Y quién convocó? México, ¿no? El hermano mayor de Latinoamérica. Pues, todavía lo siguen diciendo hermano mayor, ¿no? Cariño, señor. Carla Magali. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Sí. Sí, sí es obligatorio. Porque ahí se contemplan los propósitos. Ahí se consideran los propósitos, amén de que también se encuentra en el articulado de la Carta de las Naciones Unidas. No, no, no está Esteban ni Andrés. ¿Qué finalidad persigue la ONU? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué finalidad? Es mantener la paz, fomentar las relaciones de amistad, cooperación internacional y protección de los derechos humanos. Excelente. Y la seguridad también, ¿no? La paz y la seguridad. Sabrina. Según la lectura, hay un principio que ha perdido relevancia después de que finalizó el proceso de descolonización. Yo no estoy de acuerdo con la lectura, pero eso dice la lectura. Hay un principio que perdió relevancia cuando finalizó el proceso de la descolonización. ¿La igualdad soberana de todos los miembros? No, Rocío. Oscar. Principio de la autodeterminación. La autodeterminación. ¿Estás de acuerdo con la lectura? ¿Perdón? Sí, sí, ¿por qué? Porque es la lectura, ¿verdad? Kevin. ¿Tú estarías de acuerdo con que ya perdió relevancia el principio de autodeterminación? Alguien no está de acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, yo no estoy de acuerdo, por lo que les dije en la clase pasada. Si la clase pasada... ¿Qué les dije en la clase pasada? ¿Quién sabe, profe? ¿No? ¿Que me pasa hablando? Hay en estos momentos... Bueno, recientemente hubo una votación en Escocia para votar la independencia de Escocia del Reino Unido. Ganó el no, es decir, Escocia sigue siendo parte del Reino Unido. Sin embargo, el eventual desmembramiento o la eventual separación de Escocia del Reino Unido estaría haciendo uso del principio de autodeterminación. Ese principio es lo que fundamenta los referéndums, los plebiscitos de ciertas regiones que forman parte de un estado para separarse para separarse, ¿no? Para hacer valer el principio de la autodeterminación. Hubo otra votación, sin embargo, fue una votación simbólica que no tuvo valor legal, no tuvo vinculación jurídica, que se llevó a cabo en una región de España para separar pues una región de España del Reino de España. Sin embargo, por la Constitución y por el gobierno actual, pues esa votación no fue una votación vinculante, no fue una votación jurídica, sin embargo tiene una repercusión política importante. Y es probable que en los próximos años se separe ya próximamente esa región de España por la vía del principio de la autodeterminación. Eventualmente también ha habido votaciones en Puerto Rico para mantenerse o no mantenerse como parte de los Estados Unidos de América. Es un estado asociado de el reino, perdón, de los Estados Unidos de América, y los puertorriqueños pues han decidido seguir formando parte de los Estados Unidos de América. Sin embargo, hay un movimiento independentista importante y no sería extraño que en el futuro, si cambian las condiciones políticas, eventualmente, probablemente, Puerto Rico se convierta en un país independiente, ¿verdad? Por esos motivos, yo estoy en desacuerdo con la lectura de que el principio de autodeterminación haya perdido relevancia. Es decir, que me pregunto si realmente ya finalizó el proceso de la descolonización. Continuamos. Kevin. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ventajas tienen los miembros originarios y los no originarios de la ONU? No existen ventajas. Efectivamente, no existe ninguna ventaja. respuesta diferente sería si preguntara qué diferencia hay entre un miembro permanente del Consejo de Seguridad y alguien que no sea ni miembro del Consejo de Seguridad. Esa es otra pregunta, ¿no? Muy distinta. Krishna. ¿Se han admitido como miembros de la ONU estados que no habían alcanzado su independencia? Sí. ¿Qué estados son? Esmeralda. ¿Qué estados son? Andrea. Filipinas, Líbano, Siria e India. Efectivamente. Esmeralda, estados no miembros con carácter de observadores de la ONU. Dos. ¿Recuerda, Mauri? Nancy. Coordinando. El Vaticano y Palestina. ¿Querías agregar algo, Esmeralda? Eso, sí. ¿Qué estatus tenía Ucrania cuando existía la Unión Soviética? La Unión Soviética, como sabemos, fue miembro permanente del Consejo de Seguridad. La Unión Soviética desapareció y fue sustituida en el Consejo de Seguridad por Rusia. Sin embargo, Ucrania, cuando se funda la ONU, ¿qué estatus tenía? Y también era miembro, o sea, era parte de la Unión Soviética. Jorge. Era para mantener un cierto equilibrio entre los bloques socialistas y capitalistas. A ver, otra vez. Para mantener un cierto equilibrio entre los bloques socialistas y capitalistas. Pero... A ver, vamos para entendernos. Voy a repetir la pregunta. Y, ¿qué estatus jurídico tenía Ucrania, Jorge, cuando existía la Unión Soviética en relación a la ONU? Es correcto lo que dices. Sin embargo, falta algo anterior, ¿no? Ricardo. ¿Es un miembro independiente de la ONU? Era un miembro independiente de la ONU. Era un miembro independiente de la ONU. ¿Y el motivo, Jorge, era? Era para mantener un equilibrio entre los bloques. Era para mantener un equilibrio de poder entre los dos bloques, ¿no? El socialismo y el capitalismo. Dicho sea de paso, en los años 90 ganó la Guerra Fría los Estados Unidos de América. Y me pregunto si los chinos en el siglo XXI están ganando la guerra comercial, no sé, me lo pregunto. Porque numéricamente ya son la primera economía mundial. Aunque tengo una amiga de la Facultad de Economía que disputa esos datos, ¿no? Sin embargo, numéricamente tengo entendido que China es la primera economía mundial. Para ser miembro de la ONU, Nancy, ¿se requiere? Ser un Estado amante de la paz que acepte las obligaciones consignadas en la Carta y que a juicio de la organización esté capacitado para cumplir dichas obligaciones y se haya dispuesto a hacerlo. Muy bien, falta algo. Procedimentalmente, digamos. Esmeralda. El ingreso a la ONU se decide conjuntamente por la Asamblea General por una votación por una mayoría de 2/3 y el Consejo de Seguridad por el voto de 9 miembros que incluyen a los 5 miembros permanentes. Es decir, la propuesta del Consejo lo decide la Asamblea General, es correcto, muy bien. Y además debe ser amante de la paz, lo que mencionó Nancy. Es decir, que se le podría negar a un Estado no porque ser miembro de la ONU, sino es amante de la paz, ¿verdad? No sé si hay algún Estado que sea miembro de la ONU que no sea amante de la paz, no sé, ¿verdad? David Ricardo, ¿existe posibilidad de que un miembro sea expulsado de la ONU? Sí, sí, sí. Formalmente sí, ¿verdad? ¿Y en qué caso se utilizó? No se ha utilizado. Existe la posibilidad, sin embargo, no se ha utilizado. Creo que hubo un intento, alguien lo mencionó, en el caso de Sudáfrica, ¿no? Pero no llegó a ocurrir. Como simple reflexión, les recomiendo leer la, una opinión disidente de Milenko Kreka de un litigio decidido por la Corte Internacional de Justicia, que en su momento llevó a la Corte Yugoslavia. Yugoslavia ya no existe, y es sobre el uso de la fuerza. La Yugoslavia le pidió a, a la Corte que le dijera a su vez a los miembros de la OTAN que dejaran de bombardear Yugoslavia. ¿Y qué respondió la Corte? La Corte dijo: con la pena, pero no soy competente porque ningún miembro de la OTAN dijo que yo era competente. Entonces, hay una opinión disidente, Milenko Kreka, si no me equivoco, que argumenta por qué sí debía ser competente la Corte Internacional de Justicia. Máxime que se trataba del artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Simple reflexión. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque como parte de la argumentación de la Corte se dijo que Yugoslavia no era parte de la ONU. No es que haya sido expulsada, sino que los cambios internos y el cambio de nombre, en fin, desembocaron en que no era parte de la ONU según la Corte. Si mal no recuerdo del asunto. Sergio Farid. ¿Se puede renunciar a la ONU? ¿Está contemplado eso en la Carta de las Naciones Unidas? Bueno, la pregunta es que en lo que respecta a la posibilidad de que un miembro se retire de la organización, encontramos que no hay una disposición en la carta que lo pruebe. No hay una disposición, sin embargo. Nadie no existe ni presidente. En 1965 Indonesia anunció formalmente su retirada. Sin embargo, poco después, en 1965, luego de un golpe de Estado en este país, el nuevo gobierno anunció al secretario general su deseo de reintegrarse, lo que sucedió sin someterse a un nuevo procedimiento de admisión. Ok, no está considerado formalmente la carta, sin embargo, sí existe, no se le puede obligar a ningún Estado a seguir siendo miembro de la ONU, ¿verdad? Jesús Alberto, miembro, perdón, órgano principal de la ONU. Perdón, son órganos principales de la ONU. ¿Cuáles son? El Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General de la ONU, Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Financiera, que no existe, y el Consejo Económico y Social. Excelente. Pues bueno, era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál de esos perdió ya su... ya cerró sus oficinas? ¿Cuál? Consejo de Administración Fiduciaria, ¿verdad? Carla Daniela, asuntos que la Asamblea General, algunos asuntos que la Asamblea General deba decidir por mayoría calificada, esto es dos terceras partes. Ahora no sé si de miembros, seguramente de miembros presentes. Algunos. Las recomendaciones relativas al cumplimiento de la paz y la seguridad internacional. Correcto. La elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Muy bien. La elección de los miembros del Consejo Económico y Social. La elección de los integrantes del Consejo de Administración Fiduciaria del Departamento de Administración C para corona del artículo 86. La admisión de nuevos miembros de la Administración. La suspensión de derechos y privilegios de los integrantes, la exclusión de miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y la suspensión de presupuestos. ¿Y la y qué? La suspensión presupuestaria. Presupuesto, ok. Muy bien, excelente. ¿Nimber Vigaí? Sí. ¿Qué es la resolución Unión Propaz? ¿Qué órgano la emitió? ¿En qué época se emitió? ¿Por qué se emitió? Háblanos de la resolución Unión Propaz. Jorge, realmente la Asamblea General, eso que se debido a que en la guerra de Corea se paralizó el Consejo de Seguridad. Perdón que te interrumpa, correcto. ¿Quién emitió la resolución? Vamos pausadamente. La Asamblea General la emitió en el conflicto de Corea. Ah, ¿y luego? En en caso de que, bueno, esto es en caso de que el Consejo de Seguridad se paralice porque, bueno, por si alguno de sus, o si los miembros permanentes deciden hacer el uso de veto y se paralice el Consejo de Seguridad. Exactamente. Faltaría solamente decir en qué consiste la resolución. ¿La Unidad General puede conocer de este asunto y puede resolverlo? ¿Este asunto te refieres a? Al asunto que llevó a que el Consejo de Seguridad se paralice. La Asamblea General, la resolución no propuesta es una resolución emitida por la Asamblea General, correcto. Derivada del conflicto de las Coreas en los años 50 del siglo XX, correcto. La emitió la Asamblea General, falta saber en qué sentido, ¿no? Porque el Consejo de Seguridad se podía paralizar con el derecho de veto. Y se refiere específicamente a los temas de la paz y la seguridad internacional. ¿Qué es lo que hace esa resolución Unión Propas? Carla, ¿querías decir algo? Que algunas facultades que se podría decir que eran exclusivas del Consejo de Seguridad, las puede retomar la Asamblea General con del Propas. Yo no diría exclusivas, sin embargo, primarias, ¿no? No exclusivas, sino tiene la facultad primaria de salvaguardar la paz y la seguridad internacional. ¿Quién tiene esa facultad primaria? El Consejo de Seguridad. Sin embargo, por el derecho de veto puede paralizarse. Entonces, la Asamblea General en los años 50 emitió esa resolución de la que mencionó Jorge, en la cual amplía las facultades de la Asamblea General para que, en caso de que se paralice el Consejo de Seguridad, entre a conocer un tema de la que amenace la paz y la seguridad internacional. ¿Quién entre a conocer? La Asamblea General. Correcto. Muy bien, Jorge y Carla. Suemi, Pamela, casos en que se utilizó la resolución Unión Propaz. Tres. ¿Tres casos? Tres. La crisis del canal de Suez en 1956. Correcto. La rebelión de Hungría en 1956. Igual. Correcto. Y la invasión de Afganistán por tropas soviéticas en 1983. Correcto, muy bien. A los que les gusta la historia y sepan algo de política internacional, viendo los casos, sencillamente pueden ver que en términos políticos, no jurídicos, en términos políticos, repito, la resolución Unión Propaz fue una resolución que promovió, ¿quién creen que la promovió? Estados Unidos, porque la Unión Soviética hizo uso del derecho de veto en favor de Corea del Norte, en favor de en favor de la propia Unión Soviética en el caso de Hungría del 56 y en favor de la propia Unión Soviética en el caso de Afganistán en el 83. Sin embargo, con el paso del tiempo, con la descolonización, pues esa resolución Unión Propaz no estoy seguro que sea del todo benéfica para algún miembro permanente del Consejo Soviético. Continuamos. Bueno, ya lo dijimos, ¿quién tiene la facultad primaria del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional? Estefan y Yamín. ¿Perdón? ¿Quién tiene la facultad primaria del mantenimiento? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad primaria, no secundaria, primaria, de mantener la paz y la seguridad internacional? Efectivamente, el Consejo de Seguridad. Tú misma, ¿cómo está compuesto el Consejo de Seguridad? ¿Yalton? 15 miembros, 5 permanentes y 0 resolvidos. Efectivamente, ¿México ha sido parte, ha sido miembro no permanente del Consejo? Sí. ¿Sí? ¿Qué otro país latinoamericano ha sido miembro no permanente? Eso no está en la lectura, creo, pero... ¿Quién? Actualmente Venezuela ha sido nombrada recientemente miembro no permanente del Consejo Soviético, lo cual es un logro diplomático muy importante por toda la propaganda que tiene en contra de Venezuela, como se dice en términos periodísticos. Por ejemplo, en México tiene mala prensa, ¿no? Sin embargo, la llamada petrodiplomacia, por ejemplo, otorgar créditos a largo plazo a países como Haití. Bueno, como Haití, a cambio de servicios sociales a la propia comunidad haitiana, créditos también a largo plazo, con Cuba, por ejemplo, ¿no? Que Cuba le pague, no necesariamente con dinero, sino con servicios profesionales, ¿no? Sobre todo de carácter, sobre todo médicos. En fin, dentro de lo que se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de Latinoamérica, perdón, ALBA, allí hay acuerdos de tipo petrolero, ¿no? Es decir, créditos a largo plazo que no se pagan, pues son créditos que se pagan a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que por esas acciones de Venezuela obtuvo la mayoría suficiente para ser nombrado miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y bueno, hay un país de América Latina que quiere ser miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿sabes? Sí, efectivamente, Brasil. Sin embargo, yo creo que México va a ganar antes que Brasil. ¿No? Somos un país amante de la paz, y mucho prestigio diplomático a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué no podemos ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Ferdinando, la abstención de un miembro permanente del Consejo de Seguridad se entiende, ¿en qué sentido? ¿Que se hace uso del derecho de veto o que no se hace uso del derecho de veto? ¿Perdón? No se hace uso del derecho de veto, es decir, efectivamente, eso significa que, por ejemplo, cuando se sometió al Consejo de Seguridad una resolución sobre el caso de Libia en el 2011 para ordenar a los Estados miembros de la ONU una zona de exclusión aérea, si China se abstuvo, como se abstuvo, esa abstención no significó que no se haya aprobado esa resolución del Consejo de Seguridad. Sí se aprobó. Después, ¿no? Estados Unidos interpretó esa resolución de exclusión aérea como si le hubiesen dado permiso para hacer uso de la fuerza. Yo tengo mis dudas de que una zona de exclusión aérea signifique uso de la fuerza, no puedes hacer uso de la fuerza. Beli, ¿qué órgano de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia? Si nos puedes decir algo del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Ferdinando, ¿qué órgano? El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, efectivamente. ¿Alguien sabe si el Consejo tiene facultad para crear un Tribunal Penal Internacional? Eso no está en la lectura, creo. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna reflexión? ¿Puede el Consejo de Seguridad crear un tribunal penal? Carla. Me parece que la clase pasada usted había mencionado algo del artículo 41 de la Carta de San Francisco. Conforme a ese artículo se creó el Tribunal Penal Internacional, sí. Pero creo que no tiene la facultad. Según José Luis Vallarta Marrón, profesor de esta facultad, miembro del Servicio Exterior Mexicano, con amplia experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, participó en las discusiones de lo que finalmente fue la Carta del Derecho del Mar, ¿no? La Constitución del Derecho del Mar, es decir, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Bueno, él es José Luis Vallarta Marrón, profesor de facultad, repito, y él considera que no tiene facultades en el Consejo. Y fue una discusión dentro de los internacionalistas el tema, porque parecía, o es más bien, porque yo me incluyo entre esos criterios, que se creó un tribunal penal ad hoc, ¿verdad? Al estilo de Nuremberg, ¿no? Como cayó el campo socialista en los años 90, pues ya no tenía ningún respaldo importante en términos de geopolítica internacional. Me refiero a Yugoslavia. Yugoslavia, durante la llamada Guerra Fría, no era aliado de la Unión Soviética, era más bien un Estado socialista fundador del llamado Movimiento de los No Alineados. Es decir, no soy ni no soy ni de la Unión Soviética y tampoco soy de los Estados Unidos. Yo puedo comerciar con cualquiera de los dos, llegar a acuerdo con cualquiera de los dos si le conviene a mi país, si le conviene al Movimiento de los No Alineados, ¿no? Bueno, entonces, en términos jurídicos, ¿quién creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia? Fue el Consejo de Seguridad, conforme al artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Eso ha sido discutido, es un tema polémico quizás, ya no tanto porque han pasado los años, sin embargo, funcionó o funciona, ahora mismo no sé si sigue funcionando, y emitió jurisprudencia de carácter penal. Por ejemplo, la tesis de que la prohibición de la tortura es una prohibición que tiene carácter jus cogens, es una tesis que fue promovida por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Y curiosamente somos los latinoamericanos que más hemos discutido el tema de la tortura. No sé por qué motivo, pero en Latinoamérica nos interesa mucho el tema de la tortura. Por cierto, hace tres días se emitió la sentencia de un tribunal, el Tribunal Popular de los Pueblos. No es un tribunal propiamente, no son, bueno, sí son jueces los que formaron parte del tribunal. Es un tribunal, si ustedes quieren llamarlo, de carácter moral, y yo les recomendaría a los interesados que leyeran el documento. Son un documento de 97 páginas, 97 cuartillas, y trata de los problemas actuales que hay en México, ¿verdad? Y comienza hablando, no sé por qué, de Ayotzinapa, ¿verdad? Aunque duró años funcionando el Tribunal Popular de los Pueblos, incluyó un apartado específico sobre Ayotzinapa, que según la sentencia, la estuve leyendo hace unos momentos, más bien revisando, no ojeando, no leyendo propiamente, pues el caso de Ayotzinapa condensa los problemas que vive este país, ¿verdad? Bueno, continuamos. Valeria. Las violaciones masivas a los derechos humanos pueden llegar a considerarse o no amenazas a la paz y a la seguridad internacionales según el Consejo de Seguridad, según su práctica, según la práctica del Consejo de Seguridad. ¿Perdón? Sí, efectivamente. Las violaciones masivas a los derechos humanos en la práctica del Consejo de Seguridad ha considerado que pueden representar una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. Y si no, pues revisen las resoluciones del Consejo de Seguridad, que las pueden encontrar en la página de las Naciones Unidas. ¿Alguien sabe cómo es la página web de las Naciones Unidas? ¿Alguien ha entrado a la página web de las Naciones Unidas? Escucho murmullos, pero no. ¿Alguien nos puede decir la dirección web de la página de las Naciones Unidas? Bueno, es un.org. UN, o sea, por sus siglas en inglés, United Nations, un.org. Esa es la página de las Naciones Unidas. Y bueno, dentro de esa página está la página del Consejo de Seguridad, tanto en inglés, en francés, en español, en árabe, en chino y en ruso. Sobre todo en inglés, ¿no? En inglés y en francés se encuentran las resoluciones del Consejo de Seguridad. Ahí mismo, dentro de la página de la ONU, encuentran la página de la Asamblea General. Y en la página de la Asamblea General encuentran las resoluciones de la Asamblea General. Se está acabando en la pila del celular. Paulina e Isabel. Órgano facultado para ordenar la constitución de los llamados cascos azules. El Consejo de Seguridad muy bien y la Asamblea General muy bien, ¿verdad? Conforme al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, acciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Ustedes quizás puedan asociar la facultad de la Asamblea General de crear cascos azules, de constituir cascos azules, las llamadas fuerzas de paz, conforme... Bueno, tengo curiosidad de saber si alguien pueda relacionar esta facultad de la Asamblea General de crear cascos azules ¿con qué lo podrían relacionar? ¿De dónde derivará la facultad de la Asamblea General para crear cascos azules? Para constituir cascos azules, fuerzas de paz. De la resolución Unión Pro Paz, muy bien. Muy buena relación. Y si no me equivoco, ahí nos quedamos, ¿verdad? La clase anterior. Bueno, entonces continuamos. Tenemos un poco más de una hora, espero que nos dé tiempo suficiente para terminar los temas que quedan de la unidad, la organización de la comunidad internacional. Antes de continuar, quiero decir que, en mi opinión, en mi modesta opinión, creo que el término de comunidad se usa de una forma muy laxa, ¿no? O sea, yo creo que sin cuidado alguno, o más bien sin tomar en cuenta algunas otras consideraciones, a la unidad se le llamó Organización de la Comunidad Internacional. Sin embargo, en mi opinión no hay comunidad, ¿no? Porque si hubiese comunidad, pues no habría naciones. Me refiero a naciones apuntándose con sus ejércitos, sus misiles, unos contra otros, ¿verdad? Por ese motivo, en mi modesta opinión, creo que el término comunidad, un término que fue sugerido, analizado, reflexionado por Francisco de Vitoria, considerado uno de los fundadores del derecho internacional, y lo utilizó en términos muy específicos, claro, en términos teológico-cristianos, sin embargo, tuvo una repercusión que se disputa la paternidad del derecho internacional con Hugo Broca. Hasta el momento no hay unanimidad en considerar si fue Vitoria o fue Brosio el padre del derecho internacional, pero bueno, podemos decir que ambos han sido antecedentes importantes, predecesores o fundadores del derecho internacional, junto con Francisco Suárez y Alberico Gentili, es decir, Vitoria, Suárez, Gentili, Hugo Grosio y bueno, algunos otros incluyen también a Immanuel Kant, ¿verdad? Pero ya incluir a Kant ya se me hace una exageración. Bueno, después de crear la ONU, a partir del año 45, se crearon a su vez organismos militares regionales. ¿Alguien puede mencionar algún organismo militar regional? La OTAN, muy bien, es un organismo regional militar. Y el Pacto de Varsovia, que dejó de existir, la OTAN sigue existiendo. Y el Pacto de Varsovia se disolvió junto con la caída del campo socialista. Curiosamente, el Pacto de Varsovia terminó antes de que dejara de existir la Unión Soviética. Gorbachev pues disolvió el Pacto de Varsovia, ¿no? Y se disuelve el Pacto de Varsovia, cae el Muro de Berlín, que por cierto en el 25 aniversario estuvo presente Gorbachev en el Berlín, caía de los arcos de Brandenburgo, ¿no? El monumento de Brandenburgo. Por cierto, hay unos conciertos muy buenos de Johann Sebastian Bach, que se llama Conciertos de Brandenburgo, se los recomiendo. Bueno, entonces se crearon organismos militares. La OTAN se creó con la intención de proteger la seguridad de sus miembros. ¿Qué significa la OTAN? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, el brazo armado de los Estados Unidos para enfrentarse a la Unión Soviética, lo que la OTAN llamaba el expansionismo soviético. Y como respuesta a la creación de esa Unión Atlántica, de ese Tratado Atlántico, el campo socialista creó el Pacto de Varsovia, ¿verdad? Esto es relevante por lo que vamos a mencionar a continuación. ¿En qué momento o por qué motivo la OTAN puede hacer uso de la fuerza? Cuando existía el Pacto de Varsovia, ¿qué podría motivar el uso de la fuerza por parte del Pacto de Varsovia? ¿Ustedes qué dirían? Valeria. Ah, ya. Paulina Isabel. Perdón, Ana Fernanda, más bien. ¿La OTAN en qué momento podría hacer uso de la fuerza desde el punto de vista legal y conforme al derecho internacional? ¿Cómo podría hacer uso de la fuerza? Legítima defensa. Efectivamente, por legítima defensa. ¿Y qué otro motivo? Y por la aprobación del Consejo de Seguridad, ¿no? Efectivamente, puede hacer uso de la fuerza en legítima defensa y por aprobación del Consejo de Seguridad. Por ese motivo, en la llamada Primera Guerra del Golfo, en los años 90, el Consejo de Seguridad aprobó el uso de la fuerza. ¿Y quién hizo uso de la fuerza contra Irak? La Irak de Saddam Hussein, pues fue la OTAN, liderada por los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, cuando hacen uso de la fuerza, generalmente encuentran una vía que ellos llamarían legítima, es decir, van en coalición. Aunque a quien hace uso de la fuerza, en realidad, en los hechos, en la práctica, los Estados Unidos de América, sin embargo, van y crean llamadas coaliciones, ¿no? Algo así como, firma aquí, ¿no? Y sus aliados, pues firman aquí, apoyando el uso de la fuerza de forma aparentemente legítima, ¿no? En 1999, la OTAN hizo uso de la fuerza en contra de Yugoslavia. ¿Fue legal o fue ilegal? ¿Fue legítimo ese uso de la fuerza o fue ilegítimo? Andrea Sánchez. ¿El uso de la fuerza de la OTAN en contra de Yugoslavia en 1999 fue legal o fue ilegal? Legal. ¿Fue legal? ¿Por qué? ¿Se hizo uso de la fuerza de forma legítima, de forma legal, conforme a derecho internacional? Vamos a poner otros datos. Vamos a aportar otros datos. Los Estados Unidos de América argumentaron que Slobodan Milosevic, entonces presidente de la Federación Yugoslava, de la República Federal de Yugoslavia, estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de su pueblo, en contra del pueblo yugoslavo, ¿no? Entonces Estados Unidos se indignó, como es un país muy noble, amante de la paz y protector de la seguridad internacional, pues consideró que tenía el deber moral de evitar que Slobodan Milosevic cometiera crímenes de lesa humanidad en contra de su pueblo. Es lo que afirmaba Estados Unidos. Entonces, dijo que hacía uso de la llamada intervención humanitaria. Yo hago uso de la fuerza para evitar que se cometan crímenes de lesa humanidad en Yugoslavia. Pregunto nuevamente, Andrea, ¿Estados Unidos hizo uso de la fuerza de forma legal, legítima, en contra de Yugoslavia? No. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Y hay algún argumento, ¿no? En este caso no, ¿por qué? Fernando. Porque no tenía la autorización del Consejo de Seguridad. En primer lugar, no hubo autorización del Consejo de Seguridad, ¿no? Andrea, ¿cuáles son las causas que pueden motivar el uso de la fuerza en derecho internacional? Exacto. Exacto. Y Fernando dice que En el caso de Yugoslavia, en el 99 no hubo aprobación del Consejo Soviético. ¿No? Pero bueno, bueno. ¿Quieres agregar algo, Andrea? No. Fernando, la pregunta sigue en pie. ¿La OTAN hizo uso de la fuerza de forma legal o ilegal en el 99? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ilegal, por ese hecho. Tu opinión fue ilegal. ¿Y es ilegal por qué motivo? Porque no tenía la autorización. Bueno, eso es un buen argumento. Sin embargo, Estados Unidos justificó el uso de la fuerza con base en el concepto de la intervención humanitaria. ¿Fue legal o no fue legal? O sea, Estados Unidos dijo, no, oh, pues, es que están cometiendo crímenes contra su pueblo. Yo no sé si estaban cometiendo crímenes. Sé que había un conflicto armado. Y en un conflicto armado, pues hay bajas, ¿verdad? No sé si hubo crímenes de guerra. Y si hubo crímenes de guerra, no sé quién los cometió. Si el gobierno yugoslavo o fuerzas extranjeras, no sé. Entonces, en principio no, pero no sé si es lo que pregunto. ¿Tú qué dirías? Tú en principio dijiste que es ilegal, sí, porque ilegal, no. Pero pasó por ese hecho a ser ilegal. A ver, yo ya me confundí con mi pregunta. Bien dijiste que no hubo aprobación del Consejo de Seguridad en el 99 para hacer uso de la fuerza. Andrea dijo muy bien que había dos razones para hacer uso de la fuerza. Andrea, ¿son? Entonces, Estados Unidos hizo uso de la fuerza en contra de Yugoslavia sin la aprobación del Consejo de Seguridad. ¿Quieres agregar? No hubo legítima defensa y no hubo aprobación del Consejo de Seguridad, efectivamente. Pero Estados Unidos dice que hace uso de la fuerza con base en el concepto de intervención humanitaria. Pero ¿verdad? Entonces, ¿es legal o es ilegal? Legal. ¿Quieres, Carla? No, eso era lo que iba a decir. A ver, redondea el argumento, Carla, por favor. Ajá. O sea que, para empezar, el uso de la fuerza no estuvo permitido por el Consejo de Seguridad, entonces tampoco fue límite en la defensa, y por lo tanto la justificación que estaba dando Estados Unidos, pues no podía ser válida, porque yo considero que tiene más peso el hecho de que Estados Unidos estaba violentando el principio de la intervención. Tiene más peso el principio de, bueno, el principio de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, ¿no? Salvo que haya legítima defensa y aprobación del Consejo de Seguridad. Evolucionó, se desarrolló el concepto de intervención humanitaria y hoy se llama responsabilidad de proteger, ¿no? Responsabilidad de proteger. Sin embargo, si queremos aumentar las causales para hacer uso de la fuerza, en mi opinión, en mi modesta opinión, debería primero reformarse la ONU, eliminarse el derecho de veto, ampliarse las facultades de la Asamblea General y que la Asamblea General pueda o no aprobar el uso de la fuerza por una mayoría de las dos terceras partes. Y se puede incluir, aparte de la legítima defensa y de la aprobación de la Asamblea General, con una eventual reforma de la ONU, se podría incluir el uso, permitir el uso de la fuerza por violaciones masivas a los derechos humanos. Sin embargo, para eso se requiere una reforma profunda a la Carta de las Naciones Unidas. Entre tanto, lo que tenemos hoy es una incertidumbre de si existe o no existe el derecho a hacer uso de la fuerza conforme al principio hoy llamado de la responsabilidad de proteger. ¿Hay costumbre o no hay costumbre? ¿Se permite o no se permite el uso de la fuerza por ciertas potencias en contra de países que violentan masivamente los derechos humanos? Es una discusión y eso pues se encuentra a discusión, ¿verdad? En los años 70, la Asamblea General aprobó una resolución en la cual se definió el crimen de agresión, perdón, no crimen, crimen se le llama hoy en la Corte, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Existe una resolución de la Asamblea General de la ONU que define agresión. Agresión no es otra cosa que violentar la soberanía de un Estado contra otro. Luis Manuel, ¿qué decías? ¿Agresión se la digo tal cual? Por favor, si eres tan amable, sí. La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Efectivamente, muchas gracias, Luis Manuel. Esa es la definición de agresión por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y debo comentarles que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se incluye el crimen de agresión. Ya les di mi opinión debe llamarse, ¿cómo debería llamarse ese crimen de agresión? En lugar de agresión, ¿cómo debería llamarse ese crimen? Efectivamente, debería llamarse crimen contra la paz, no debería llamarse agresión. Si ustedes quieren, lo podríamos poner entre paréntesis, ¿no? Crímenes contra la paz, agresión, ¿no? Entre paréntesis. Así se le llamó en los estatutos del Tribunal Penal Internacional de Núremberg y el de Tokio, así se les llamó. Crímenes contra la paz. Actualmente se le llama agresión, ¿no? Pues aquel país me agredió, decir, hizo uso de la fuerza en contra de mi soberanía, ¿no? Violentó mi soberanía utilizando el uso de la fuerza. Ok. Para terminar la idea del Estatuto de la Corte Penal Internacional. El Estatuto, como les dije, contempla el crimen de agresión, ya definido, como lo mencionó Luis Manuel. Sin embargo, no me lo van ustedes a creer, pero la definición del crimen de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional no ha entrado en vigor. Es decir, que hoy se pueden cometer delitos de agresión, el crimen de agresión, sin embargo, es un crimen que no ha entrado en vigor. Solamente un país ha admitido la definición del crimen de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es más, eso no es todo. Cuando se adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, prácticamente, por decirlo de forma simplista, prácticamente dejaron entre paréntesis o dejaron en blanco la definición del tipo penal de agresión. Y en el Estatuto se dijo, bueno, cuando pasen 10 años, no sé cuánto tiempo, cuando pasen X cantidad de tiempo, se revisará el Estatuto. Y en esa revisión se contemplará si existen condiciones, si existe consenso para incluir la definición del tipo penal de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bueno, se hizo la revisión, pasó el determinado tiempo, se revisó y dijo, sí, ya tenemos una definición. La definición ya existía, la de Luis Manuel, ¿no? No había ningún problema teórico, jurídico, para incluir el tipo penal de agresión. El problema era carácter político, porque había algunos estados que se oponían a que se incluyera el crimen de agresión dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bueno, repito, se revisó el estatuto, se incluyó la definición, sin embargo la definición ya incluida, ya revisada, no ha entrado en vigor. Y estamos a la espera de que eventualmente, con el tiempo, quizás, probablemente, con las condiciones políticas que puedan cambiar en el futuro, se incluya, perdón, entre en vigor el tipo penal de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Bueno, continuamos. Como les decía, como leyó Luis Manuel, la Asamblea General de la ONU definió agresión, ¿verdad? Es decir, palabras más, palabras menos, agresión es violar la soberanía de otro Estado. Y México defendió una tesis, ¿no? ¿Qué fue lo que México defendió cuando se discutió la resolución de la Asamblea General para definir agresión? ¿Cuál habrá sido la postura de México? ¿Alguien tiene alguna idea? Defendió una tesis. ¿Qué tesis defendió? No era tesis de licenciatura, por supuesto. Tesis o una afirmación, ¿verdad? Tesis es una afirmación. Y, por ejemplo, una afirmación. Les propongo una hipótesis para una tesis de licenciatura. En el 2017 entrará en vigor el tipo penal de agresión en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Más fuerte? Que México es el primer la definición de agresión. Efectivamente, es irrelevante la intención. ¿Se hace uso de la fuerza de forma legal o ilegal? Se hace uso de la fuerza legalmente en caso de legítima defensa y aprobación del Consejo de Seguridad. Pero hacer uso de la fuerza para promover la democracia o el socialismo no son justificantes legales para hacer uso de la fuerza, ¿no? Efectivamente, esa fue la tesis que defendió México, de que no hay propósito, ya sea la defensa del socialismo, ya sea la defensa de la democracia, que justifique la agresión, es decir, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Cuál es el órgano que se considera el órgano de la cooperación entre los estados? El órgano que coordina la cooperación entre los estados, el órgano que por excelencia coordina la cooperación entre los estados. El Consejo Económico y Social, muy bien, llamado ECOSOC, ¿verdad? El ECOSOC es un órgano principal de la ONU y se considera que es el órgano de la cooperación por excelencia y es el órgano, la ECOSOC, que coordina los organismos especializados de la ONU. Ya les mencioné el Tribunal Popular de los Pueblos, caso México, porque no solamente en México ha funcionado el Tribunal Popular de los Pueblos, es, su presidente es un juez muy reconocido, un juez italiano muy reconocido. Hay jueces de Argentina y de otros países. Hay una jueza mexicana, sin embargo no vive en México, vive en Costa Rica. No sé el motivo por el cual no haya habido jueces mexicanos, aunque sí hubo representación mexicana, ¿no? ¿Por qué les menciono el Tribunal Popular de los Pueblos? Porque el dictamen o la sentencia, entre comillas, que emitió el Tribunal Popular de los Pueblos se remitió, ¿a quién creen ustedes que se remitió? Se remitió al fiscal de la Corte Penal Internacional. Y se remitió también a la ECOSOC, el Consejo Económico y Social, que es el órgano de la cooperación entre los estados por excelencia y que coordina los organismos especializados de la ONU. En algún tiempo tuvo a su cargo el Consejo de los Derechos Humanos. Se modificó, se eliminó el órgano, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el órgano de la ONU. En México, bueno, sabemos cómo se llama, ¿no? Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en la ONU, ahora no recuerdo si se llamaba Comité y ahora se llama Comisión, o se llamaba Comisión y ahora se llama Comité, pero bueno, tiene un nombre actualmente, ¿no? Que no recuerdo ahora. ¿Quién creó ese órgano de los derechos humanos? ECOSOC, ¿verdad? Pero en la primera década del siglo XXI, a propuesta de Venezuela, se modificó la estructura del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Sí, nos estamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que hay un órgano principal de la ONU que es obsoleto. ¿Cuál es? El Consejo de Administración Fiduciaria es plenamente obsoleto. Ya lo hemos dicho también, solo para recordar, ¿quiénes forman parte de la Corte Internacional de la ONU? ¿Qué estados son miembros de la Corte Internacional de Justicia? Muy bien, los que son miembros de la ONU, ipso facto, son miembros de la Corte Internacional de Justicia. Hay casos excepcionales en que se puede admitir a un no miembro de la ONU que participe como miembro de la Corte Internacional de Justicia. Y esos casos excepcionales tienen una cantidad de candados. Bueno, es el mismo candado que para ser miembro de la ONU, ¿verdad? Es decir, la propuesta del Consejo por aprobación de la Asamblea General, un estado que no sea miembro de la ONU podría eventualmente participar como miembro de la Corte Internacional de Justicia. Otro órgano principal de la ONU es la Secretaría General de las Naciones Unidas. ¿Cómo se llama el Secretario General de las Naciones Unidas de hoy? Actual. Ban Ki-moon, muy bien, de origen sudcoreano. Bueno, Ban Ki-moon, el Secretario General de la ONU, anteriormente fue Kofi Annan, un africano. Kofi Annan es considerado uno de los más grandes secretarios generales que ha tenido la ONU. Y actualmente el secretario general de la ONU es Ban Ki-moon. O Ban Ki-moon, ¿verdad? M-O-O-N. Bueno, el secretario general de la ONU representa a la ONU ante la opinión pública mundial, ante la opinión pública internacional. ¿Quién elige al secretario general de la ONU? Por la Asamblea y el Consejo. Efectivamente, conjuntamente entre el Consejo y la Asamblea se elige al secretario general de la ONU. Prácticamente podríamos decir que los principales puestos se los definen la Asamblea y el Consejo de Seguridad, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿qué implica que el Consejo y la Asamblea elijan al secretario general de la ONU? Pues que no va a haber ningún secretario general que no sea ¿cómo decirlo? Pues que tiene que tener el visto bueno el Consejo, se podría decir. No habrá un secretario general que no tenga el visto bueno, desde el punto de vista tanto jurídico como político, de los miembros permanentes del Consejo. Es decir, que si un miembro permanente del Consejo de Seguridad veta a un candidato, pues ese candidato no puede ser secretario general de la ONU. Luego entonces tiene que haber un acuerdo entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para elegir quién será el secretario general. ¿Quién de aquí será el próximo secretario general de la ONU? Bueno, para ello primero hay que pasar esta materia. Hay que graduarse, ¿verdad? Hay que aprender a hablar bien inglés y francés. Quizás eventualmente aprender a hablar, no sé, mandarín o japonés o alemán en el futuro. Piénselo como una inversión de tiempo y de capacidades profesionales, ¿no? Me refiero al aprendizaje de idiomas. Ay, no se vayan a olvidar aprender el idioma esperanto, ¿no? En el futuro seguramente será el idioma de trabajo del país. Y pues ingresar al Servicio Exterior Mexicano y entonces buscar las áreas competentes, en específico los organismos internacionales, el área de los organismos internacionales del Servicio Exterior Mexicano, y pues entrar allí, ¿no? Y tener la meta puesta en la Secretaría General de la ONU, ¿no? Esa puede ser una forma, ¿no? Ha habido expresidentes mexicanos que han querido ser secretarios generales de la ONU, pero no han tenido el veto de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero si quieren luego hablamos de eso. Ah, es que ya no nos vamos a ver, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, continuamos. Secretario General de la ONU, ¿qué hemos dicho? Representa a la ONU ante la opinión pública mundial, es elegido conjuntamente por el Consejo de Seguridad y Asamblea General. Una de las facultades del Secretario General es que puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre algún fenómeno que considere que amenaza la paz y la seguridad internacional. Esta es una facultad que aparentemente menor, sin embargo, imagínense que el secretario general diga: no, yo creo que en X país, sin mencionar ningún país, X país, hay un conflicto tal que considero yo, secretario general de la ONU, que puede amenazar la paz y la seguridad internacional, a sus vecinos. Consejo de Seguridad, te sugiero que prestes atención a ese fenómeno. No le has prestado atención, presta la atención a ese fenómeno. Y eventualmente el Consejo de Seguridad voltea y dice: ah, caramba, yo creo que sí, ese fenómeno puede amenazar la paz y la seguridad internacional. ¿Y qué implicación jurídica tiene que el Consejo preste atención a un fenómeno que puede amenazar la paz y la seguridad internacional? ¿Y qué puede desembocar? Pues puede desembocar eventualmente en aprobar el uso de la fuerza, ¿verdad? Entonces, parece una facultad menor del secretario general, sin embargo, tiene graves implicaciones. Bueno, importantes implicaciones. Otra función que tiene el secretario general, no lo hace él personalmente, lo hace el personal profesional, ¿no? Los profesionales que forman parte de la burocracia de la ONU, bien pagada en dólares, por cierto. Tiene otra función que es la de registrar los tratados internacionales. Es una función aparentemente no cual del secretario general, sin embargo, tiene mucha importancia porque un tratado que no se registre ante la ONU, ¿qué sanción tiene? Pues no puede ser invocado ante el sistema de las Naciones Unidas. Entonces también es una pregunta importante del secretario general. Y se refiere a tratados. Tiene la función de registrar los tratados concertados por cualquier miembro de la ONU, ¿no? Es decir que ellos, ahora no tengo el dato, pero me imagino, supongo, que el Telecán está registrado ante la ONU, ¿verdad? Seguramente ante la OMC, pero especulo que debe estar registrado también ante el sistema de la ONU. Bueno, la OMC también es la ONU, ¿verdad? Bueno, dentro de las discusiones sobre la reforma al sistema de las Naciones Unidas, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿En qué sentido debe reformarse la ONU? O más bien, ¿debe reformarse la ONU o no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Jesús? Sí. ¿Qué te motiva a decir que debe reformarse la ONU? Cualquier miembro permanente puede detener o influenciar ampliamente las decisiones que tomen la ONU. O sea, ¿te molesta el desequilibrio de funciones al interior de la ONU? ¿No te satisface? ¿Te causa escozor, digamos? ¿No? ¿Te molesta? ¿Verdad? ¿Te molesta que al interior de la ONU su estructura es una estructura? ¿Tendrías algún adjetivo para calificar ese desnivel de funciones dentro de la ONU? Desigualdad, ¿no? Y se supone que la ONU fomenta la igualdad soberana entre los estados. ¿Igualdad soberana? ¿Cómo que igualdad soberana si hay unos estados más soberanos que otros dentro de la ONU, ¿verdad? Dicho simplistamente. Bueno, sí, Jesús dice, y yo estoy de acuerdo con él, que debería reformarse la ONU. México ha participado en las discusiones, foros de discusión en torno a la reforma de la ONU, tiene una postura específica en relación a la reforma de la ONU, pero a lo que yo me quiero referir es en qué sentido debe reformarse la ONU, hacia dónde debe encaminarse la reforma de la ONU, hacia dónde debe encaminarse la ONU. Una postura radical sería, pues hay que eliminar la ONU, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Si la vamos a eliminar, hay que crear otra cosa. Pero si no vamos a crear otra cosa, yo prefiero tener una ONU débil a no tener ni ONU tampoco. ¿Verdad? ¿Es la lectura que es una transformación pacífica de las relaciones internacionales hacia condiciones más justas para los países? Ya tenemos una idea, ¿no? Que la reforma de la ONU debe encaminarse a relaciones más justas entre los miembros de la ONU, ¿no? Nos da una idea, quizás un poco genérica, general. ¿Qué más? ¿Hacia dónde debería encaminarse la reforma de la ONU? Carlos, te atrapé. Sí. En su parte orgánica. ¿Por ejemplo? Pues sí, en la manera en que está compuesta, principalmente por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, una primera reforma concreta es eliminar el derecho de veto. ¿Quién debería tener la facultad primaria, no secundaria, la facultad primaria de salvaguardar la paz y la seguridad internacional? La Asamblea General, como bien dice Ricardo. Yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo debe encaminarse la reforma en la ONU? Esto es teórico, por supuesto, ¿no? No estamos discutiendo las posibilidades o no posibilidades de esta reforma, sino hacia dónde debe encaminarse teóricamente. Primero, a relaciones más justas entre los miembros de la ONU. Y eso puede implicar, en concreto, eliminar el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y en tercer lugar, si se elimina ese derecho de veto, quitarle la facultad primaria de la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional al Consejo de Seguridad y dársela a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Eso implicaría que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se voten por mayoría calificada deben ser obligatorias, ¿no? Porque si son obligatorias las resoluciones de del Consejo de Seguridad, que tiene solamente 15 miembros, 5 de ellos de carácter permanente, con mayor razón, con mayor motivo, la Asamblea General, que incluye a todos los miembros de la ONU, ¿no?, sus resoluciones deben ser obligatorias. Ah, bueno, no todas quizás, las que se hayan aprobado por las 2/3 partes de los miembros de la ONU, ¿no? Habría que discutir si presentes o miembros de la ONU en su totalidad, ¿no? Eso estaría en discusión, pero entonces, primero, reforma de la ONU, derogar o eliminar el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, quitarle la facultad primaria de la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional al Consejo de Seguridad, otorgarle la facultad primaria de la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional a la Asamblea General, lo cual implica que ¿quién aprobaría el uso de la fuerza? La Asamblea General, ¿no? Y dice la lectura, fomentar el Estado de Derecho Internacional, ¿no? Eso implica que podría suceder que hay miembros de la ONU que no se conducen conforme al derecho internacional. Es decir, debe existir, bueno, existe la figura teóricamente del Estado de Derecho Internacional. Es más, hay un libro coordinado por Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, coordinó un libro que se llama El Estado de Derecho Internacional. Y en ese libro se discute el Estado Plurinacional de Bolivia, se discute si las ONG deben tener ya subjetividad internacional, el papel del individuo, ¿no?, como sujeto de derecho internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo ese libro, que pueden consultarlo en línea en bibliojuridica.unam.mx o bibliojuridica.org. Creo que es biblio.juridicas.unam.mx, ¿no? ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿cómo debe reformarse la ONU? Repito, derogar el derecho de veto del Consejo de Seguridad de los miembros permanentes, ampliar las facultades de la Asamblea General, otorgar la facultad primaria de la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional, es decir, permitir el uso de la fuerza o no a la Asamblea General y no al Consejo de Seguridad, y fomentar el Estado de Derecho Internacional. Ah, y olvidé mencionar que esta reforma implicaría que las resoluciones o ciertas resoluciones de la ONU tengan el carácter de vinculantes. Y bueno, dentro del sistema de la llamada comunidad internacional hay sistemas regionales. En México hay un sistema regional muy importante. ¿Cómo se llama ese sistema regional? No es sistema de derecho internacional, es un sistema... ¿Cómo se llama el sistema aquí en la región, ¿no?, en América? Tiene una comisión, tiene una corte, una está en Washington, la otra está en San José, Costa Rica. ¿Perdón? Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el sistema se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, ese sistema, que a partir del 98, del siglo XX, de 1998, es un sistema en el cual en el ordenamiento jurídico mexicano se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Y desde el 98 pues se han emitido, antes se emitían también, pero con mayor fuerza vinculante, se emitieron después del 98 resoluciones emanadas del sistema interamericano relativas a México, ¿no? Algunos de ustedes ya han mencionado algunos casos muy connotados emanados del sistema interamericano de los derechos humanos, como el caso de Rosendo Ramírez, ¿verdad? Es todo un sistema de reparación del daño por desaparición forzada de Rosendo Ramírez. Y ya leímos algunos elementos, ¿no?, de la reparación del daño, que hasta un libro debería crearse de, a favor de o sobre la vida de Rosendo Ramírez. Disculpas del presidente, disculpas del secretario de Gobernación, en fin, que el Estado mexicano debe disculparse, reconocer su responsabilidad internacional, etc., ¿no? Bueno, en relación al sistema interamericano, la lectura hace una evaluación, hace una reflexión. La lectura, uno de los autores reflexiona sobre, la, sobre el valor o no del sistema interamericano. ¿Qué reflexión hará la lectura? Uno de los autores. Digamos, ¿de optimismo o de pesimismo? ¿Perdón? Mucho murmullo, pero no. Bueno, según la lectura, cuando evalúa el sistema interamericano de los derechos humanos, un sistema regional de derecho internacional, el sistema interamericano, dice que ha generado una gran desilusión. Una gran desilusión y pesimismo por su funcionamiento, por su gran ausencia en las grandes crisis latinoamericanas. Por mencionar algunas, o por mencionar dos, ausencia del sistema interamericano en el caso de las Malvinas, ausencia del sistema interamericano en la invasión de Panamá, invasión de Estados Unidos de América en contra de Panamá, ¿verdad? Y bueno, cuando se fundó, se fundó en el 48, y en el 48 hubo el llamado Bogotazo. El llamado Bogotazo fue el magnicidio de uno de los políticos más relevantes de la época, ¿verdad? Y bueno, en el 48 ocurrieron también algunas otras cosas muy interesantes. Y una vez fundada o creada la Carta de la OEA, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Estados Unidos intervino militarmente Cuba en la llamada, para Estados Unidos, Bahía de Cochinos, y para Cuba, Playa Mirón, que hasta Silvio Rodríguez, el cantautor cubano, ¿no?, trovador cubano, compuso una canción que se llama Playa Mirón, ¿verdad? Así a secas, Playa Mirón. La maestra Milay Burgos, después de cantar la, la canción, se la sabe de memoria y prácticamente toda, conoce toda la discografía de Silvio Rodríguez. Cuando vino una vez al, al Zócalo, fuimos y era tanta la gente que había que me, me dio claustrofobia, la verdad. Yo dije, no, de haber sabido, no sé si de mí. Bueno, esto, esta evaluación del sistema interamericano fue publicada en 1997. ¿Sí? Yo considero que esta evaluación había que actualizarla. Sin embargo, conforme a la lectura, en el año 97, esta es la evaluación que se hacía. En el, al siguiente año de publicado este libro, el Estado mexicano reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y México ha tenido jueces tradicionalmente ante la Corte Internacional, perdón, sí, en la Corte Internacional de Justicia, pero en este caso me refiero a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Actualmente tenemos un juez ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿cómo se llama? Ferrer MacGregor, muy bien, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Quizás de aquí salga el próximo juez, del, si quieren, ¿verdad? De la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Y un juez muy reconocido fue el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es considerado uno de los más grandes juristas vivo todavía, que tiene y ha tenido México, ¿no? ¿Cómo se llama? Un auditorio del instituto tiene, lleva su nombre. ¿Quién? No, Jorge Carpizo, que yo sepa, no fue. Fue ministro de la Corte mexicana, ¿no? Pero que yo sepa, a menos que revise el dato, no fue, no fue juez de la Corte Interamericana. Efectivamente. Don Fix Zamudio. No, no solamente Fix Zamudio, Don Fix Zamudio, que hasta se publicaron no sé cuántos tomos en honor a la obra de Fix Zamudio. cuando su hijo, Héctor Sins Fierro, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una obra de homenaje a Fix Zamudio. Y no sé si son 30 o 50 tomos de homenaje a Fix Zamudio. Fíjense si no es importante el homenaje de Fix Zamudio. Y bueno, el instituto, o sea, también la Facultad de Derecho, bueno, la UNAM, tanto por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas como la Facultad de Derecho, pues promueven el conocimiento y la profesionalización de los estudiantes en el conocimiento del sistema interamericano. Se realizan concursos para dar a conocer el sistema interamericano. Entonces, la lectura es una evaluación negativa del sistema interamericano, pero yo quiero decirles que es una evaluación que se hace en 1997. Al año siguiente, México admitió la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Luego entonces, la evaluación que hace la lectura hay que actualizarla. Sin embargo, para efectos del examen, hay que tomar en cuenta la evaluación que hace la lectura, ¿no? Bueno, en torno al llamado Derecho Económico Internacional, vamos a mencionar dos órganos. Sí, dos órganos. Voy a omitir la OMC, porque eso, ¿el comercio exterior es optativa o es obligatoria? Ah, bueno, lo van a ver o ya lo vieron en comercio exterior. Voy a mencionar dos órganos muy relevantes del derecho económico internacional. ¿Cuáles son esos dos órganos? ¿Alguien tiene idea? Omitiendo la OMC, que sí es de la ONU. Te veo con ganas de... El Fondo Monetario Internacional es uno y el Banco Mundial. Vamos a mencionar esos dos y después vamos a mencionar a la Unión Europea. ¿Cuál es el órgano más importante de la Unión Europea? Pero la Unión Europea es aparte, no es el tema del derecho económico internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional... No sé si ustedes lo sabían, yo cuando me enteré me sorprendí. Es un órgano especializado de la ONU. O sea que el FMI es parte de la ONU. No sé cuál tenga más fuerza, si la ONU o el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Pero es un órgano especializado de la ONU, el FMI. Los miembros del FMI también son miembros del Banco Mundial. Entonces, tanto miembro del FMI es miembro del Banco Mundial. ¿Cómo se definen o regulan o establecen los derechos y deberes de los estados que son miembros del FMI? Es decir, ¿cómo toman, cómo son sus votaciones? Pues depende de las cuotas que se paguen al FMI. Eso implica que el estado que pague más cuota es el estado que tendrá más peso en las decisiones del FMI. ¿Quién tendrá más peso en el FMI? Los europeos, tradicionalmente, se ha considerado que presiden el FMI y el Banco Mundial, aunque no es una norma escrita, es una tradición, se considera que la presidencia del Banco Mundial corresponde a los Estados Unidos de América. Entonces, entre los Estados Unidos de América y los europeos se toman las decisiones en el FMI y en el Banco Mundial. Por ese motivo han surgido proyectos que ya están concretándose, como el Banco de los BRICS, ¿verdad? Un Banco de Desarrollo de los BRICS, que según tengo entendido tiene más, puede otorgar más créditos o tiene una cobertura crediticia más importante que la que puede otorgar el Banco Mundial. Pero eso no va a ser parte del examen, es solamente de los nuevos desarrollos en las relaciones internacionales, el Banco de Desarrollo de los BRICS, ¿no? Y por ejemplo, con ese banco, pues se construye o se construyó un tren en Argentina, en no sé si en África, o se van a construir, es decir, con financiamiento de este naciente Banco de Desarrollo de los BRICS. Bueno, el Banco Mundial, como el FMI, se crean en la llamada Conferencia de Bretton Woods, de 1944. Con la crisis europea, con la crisis estadounidense que estalla, entre comillas, en el 2008, se está discutiendo la posibilidad de convocar una nueva conferencia del Bretton Woods, es decir, refundar tanto el FMI como el Banco Mundial. Pero bueno, ¿cómo se cree? ¿Cuál es el origen del FMI y del Banco Mundial? La conferencia de Bretton Woods de 1944. Y el Banco Mundial, creado por Bretton Woods, al igual que el FMI, el Banco Mundial, ¿se crea con qué finalidad? ¿No? 1944, todavía no termina la Segunda Guerra Mundial. Ya saben que van a ganar la Segunda Guerra Mundial, es cuestión de tiempo, los aliados, ¿no? ¿Con qué finalidad se habría creado el Banco Mundial? Pues con la finalidad de reconstruir las economías destruidas por la guerra. Como ya les dije, los miembros del FMI forman parte del Banco Mundial. Al igual que el FMI en el Banco Mundial, las votaciones son ponderadas, ¿verdad? Es decir, que se definen dependiendo de las cuotas que se paguen. En la administración federal anterior, no en la actual, México elevó la cuota de su pago ante el FMI, ¿no? No llegamos al 3% del total de las cuotas que se pagan al FMI, es decir, que México tiene menos del 3% de influencia en las resoluciones que tome el FMI. Luego recibimos préstamo, ¿no? Entonces ya no sé por qué aumentamos la cuota y luego recibimos un préstamo, en fin. Podría ser una tesis de licenciatura interesante, ¿no? La regulación o el papel de México ante el FMI. Y si le convendría, no sé, participar en el Banco de Desarrollo de los BRICS o no, no sé. Y ahora sí, la Unión Europea. Y este es el último tema de nuestro curso, y con esto vamos a terminar nuestro curso. La Unión Europea. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues perduraron rencillas entre algunos miembros europeos, específicamente entre Francia y Alemania. Sin embargo, en los años 50, algunos europeos, Jean Monnet, por ejemplo, promovieron, incluso desde la Primera Guerra Mundial ya existía la idea. Y si quieren remontarse históricamente, pues la idea de la Unión Europea se puede remontar hasta Carlomagno, ¿no? Hasta un poco antes del año 1000 de nuestra era. Y después Napoleón intentó unir a Europa por la fuerza, claro, no lo logró. Y después la Alemania nazi también quiso unir con la raza aria y todas esas tonterías, pues quiso unirla a Europa, ¿no? Afortunadamente fracasó la Alemania nazi, por lo menos militarmente, aunque hay todavía, ¿no?, desafortunadamente, movimientos de ese tipo. Pero lo que quiero decir es que en los años 50, como parte de una tradición histórica de discusiones en torno a Europa como tal, ¿no?, a Europa, se consideró que la vía más sencilla para llegar a lo que hoy es la Unión Europea era el comercio, ¿no? Algo así como, haz el comercio y no la guerra, ¿no? O sea, haz el amor y no la guerra, haz el comercio y no la guerra, sería el dicho de las relaciones internacionales. Entonces los europeos, con esa idea, para evitar futuras conflagraciones, ¿no?, consideraron que una buena manera es hacer el comercio y no la guerra, y comenzaron poniéndose de acuerdo sobre el carbón y el acero. ¿Con qué comenzamos? Pues bueno, pues con el carbón que mueve los trenes y el acero, ¿no? Se construyen vagones, se construyen. Es decir, entonces la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, comienza con una unión económica o cooperación económica, si quieren llamar así, del carbón y el acero. Y también se creó posteriormente la cooperación económica de energía nuclear, para la generación de energía eléctrica, etc. Y bueno, eso fue desarrollándose lo que comenzó como una unión económica o una cooperación económica del carbón y el acero llegó hasta los años 90 y a la constitución de la Unión Europea. En los años 90 fue un momento decisivo porque cayó el campo socialista, y con la caída del campo socialista los europeos, que tenían un capitalismo, dicen los europeos que el capitalismo de los europeos es un capitalismo blando y el capitalismo estadounidense es un capitalismo duro, ¿verdad? Pero entonces el capitalismo blando, blando europeo desemboca o llega hasta los años 90 con la coyuntura política de la desaparición de la Unión Soviética a la conformación de la Unión Europea. Y hay un tratado que finalmente le da el nombre a Europa de Unión Europea. Unión es una palabra dura, una palabra fuerte, una palabra de implicaciones importantes, ¿no? Unión Americana, por ejemplo. El Congreso de la Unión, ¿no? Los poderes de la Unión. Es decir, la palabra Unión, que se ve muy bonita en los tratados internacionales, tiene implicaciones políticas relevantes. Y bueno, llegamos entonces hasta el Tratado de Maastricht de 1999, el tratado fundacional de la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea, antes llamada Comunidad Económica Europea, o la Comunidad Europea, o las Comunidades Europeas, la de acero, la de energía nuclear, etc. En 1992, con el Tratado de Maastricht, se llamó Unión Europea y creó una, o amplió, o refundó la institucionalidad de la Unión Europea. Entonces, ¿cuándo surge la idea de Europa? Históricamente hace mucho, pero en términos convencionales, en términos de tratados internacionales, en 1958 con los tratados de Roma. Entonces comienza con los tratados de Roma en 58, y un brinco importante fue hasta 1992, el tratado de Maastricht, aprovechando la coyuntura política, y se crea, se constituye ahora sí la llamada Unión Europea. Y posteriormente la Unión Europea tenía solicitudes de ingreso. Con la caída del campo socialista, los llamados países de Europa del Este desearon ingresar a la Unión Europea. Bueno, para que ingresaran los países de Europa del Este con un sistema socialista de economía centralizada a un sistema de economía, un sistema llamado democrático, es decir, capitalista, pues tenían que ponerse de acuerdo, tenían que regular la forma en que esos países podían ingresar o no a la Unión Europea. Bueno, el tratado para regular las incorporaciones ante la Unión Europea, específicamente los países de Europa del Este, con la caída del campo socialista, el tratado que reguló eso fue el Tratado de Ámsterdam de 1999. Posteriormente, o sea, se discutió en el año 2005 la posibilidad de crear la Constitución Europea. Sin embargo, hubo un país que votó en contra. O sea, cada país convocó a referéndum, es decir, convocó a la población. ¿Apruebas o no apruebas la Constitución Europea? ¿No? Los alemanes convocaron. Bueno, los miembros de la Unión Europea actualmente son 28 o 29, si mal no recuerdo. Y cada miembro de ese entonces, en el 2005, posteriormente se incorporaron otros países a la Unión Europea, convocó a referéndum, ¿verdad? Hubo un país que se opuso, hubo varios, ¿no? Pero específicamente hay uno muy importante que se opuso a la Constitución Europea. ¿Qué país creen ustedes que fue? Los ingleses siempre han estado así como que sí, que no, pero no fue ese país. ¿Francia? Efectivamente, fueron los franceses quienes prácticamente detuvieron el proceso de la Constitución Europea, ¿no? Hay críticas a la Constitución Europea porque, en primer lugar, no era una constitución, era un tratado internacional que incorporaba en un solo tratado las funciones de los órganos de la Unión Europea. ¿Cuáles son esos órganos? El Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo, básicamente son los órganos principales. Esta es la institucionalidad de la Unión Europea. El órgano. Bueno, ahora les digo algo sobre los órganos. Volviendo al tema de la Constitución Europea, como fracasó el proyecto de la Constitución Europea, entonces se adoptó un tratado, un nuevo tratado, que es el Tratado de Niza del 2007, ¿verdad? Que es un, digamos, por decirlo mal y pronto, un parche o un... una administración de daños que ustedes tienen por la no aprobación de la Constitución Europea. Bueno, son cuatro los órganos relevantes, más relevantes de la Unión Europea: el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo. Me voy a referir a tres de ellos. Bien, en primer lugar, el órgano que representa a la Unión Europea ante la opinión pública internacional, la Unión Europea como un organismo internacional, aunque han definido la Unión Europea como un objeto político no identificado, es decir, sí es un organismo internacional, pero a la vez no es un organismo internacional común y corriente, no tiene una organización tripartita, ¿no? Un consejo, una asamblea y un secretariado, no, tiene, incluyendo un tribunal, ¿no? Tiene un consejo, un parlamento, una comisión, un tribunal, ¿verdad? Y además tiene una política exterior común y una política de seguridad común. Bueno, la Comisión Europea es la que representa a la Unión Europea, los intereses de la Unión Europea en su totalidad. El Parlamento Europeo tiene parlamentarios europeos elegidos directamente por los ciudadanos miembros de la Unión Europea. Existe una ciudadanía europea, ¿no? Por ejemplo, una amiga española, Marta, que vive en Argentina, su pasaporte es ciudadana española y tiene el sello también de la Unión Europea. Entonces tiene la ciudadanía española y la ciudadanía europea. Y con ese pasaporte pues puede ir tranquilamente a... puede transportarse por el territorio de la Unión Europea. Les pido un momentito de paciencia, por favor, ¿no? Que ya vamos a terminar con esto que les estoy diciendo. Y el Consejo Europeo está compuesto por delegados de los países miembros de Europa, de la Unión Europea. No representa los intereses de Europa en su totalidad, sino que ahí están, el Consejo Europeo está conformado por, o representa los intereses individuales de cada país, ¿no? En el Consejo Europeo, Francia representa sus intereses. En el Consejo Europeo, Alemania representa sus intereses, etc. ¿Cuál de estos órganos tiene más peso ante la Unión Europea? No. Debería ser la Comisión Europea para que sea propiamente Unión Europea. Sin embargo, el peso lo sigue teniendo los países en particular, los países individualmente, ¿no? Entonces, el verdadero poder de la Unión Europea no es el Consejo, perdón, no es la Comisión Europea como debería ser. ¿Quién es el verdadero poder dentro de la Unión Europea? El Consejo Europeo. ¿Cómo la ven? Y con esto damos por terminado. Permítanme un segundo. Nuestro curso de Derecho Internacional. Me gustaría leerles un pequeño poema en prosa para dar por terminado este curso, una forma de agradecer su participación en este curso, si ustedes me lo permiten. ¿Me lo permiten? Sí. Gracias. Y con esto vamos a terminar nuestro curso. El mundo perfecto. Gibran, Khalil Gibran, es un poeta libanés que escribió este poema en prosa que se llama El Loco en 1918. 1918 estaban terminando los balazos de la Primera Guerra Mundial y escribió este poema. Este es el último apartado del poema en prosa que escribió Gibran, Khalil Gibran. Por cierto, objetos de él, hay un museo, el Museo Sumaya, cuyo dueño también es un libanés, ¿verdad? Que ha puesto en exhibición, no sé si todavía está en exhibición, por lo menos estaba en Plaza Loreto hace algún tiempo, objetos personales de este poeta libanés, repito, Gibran, Khalil Gibran. Bueno, el loco. Dios de las almas perdidas, tú que estás perdido entre los dioses, escúchame. Vivo entre una raza de hombres perfecta, yo, el más imperfecto de los hombres. Yo, un caos humano, nebulosa de confusos elementos, de algún entre mundos perfectamente acabados, entre pueblos que se rigen por leyes bien elaboradas y que obedecen un orden puro, cuyos pensamientos están catalogados, cuyos sueños son ordenados y cuyas visiones están escritas y registradas. Sus virtudes, oh Dios, están medidas, sus pecados están bien calculados por su peso, y aún los innumerables actos que suceden en el nebuloso crepúsculo de lo que no es pecado ni virtud, están registrados y catalogados. En este mundo las noches y los días están convenientemente divididos en estaciones de conducta y están gobernados por normas de impecable exactitud. Comer, beber, dormir, cubrir la propia desnudez y luego cansarse, todo a su debido tiempo. Trabajar, jugar, cantar, bailar y luego yacer tranquilo cuando el reloj da la hora para ello. Pensar esto, sentir aquello, y luego dejar de pensar y de sentir cuando cierta estrella se alza en el horizonte. Robar al vecino con una sonrisa, dar regalos con un gracioso ademán, elogiar prudentemente, acusar con cautela, destruir un alma con una palabra, quemar un cuerpo con el aliento, y luego lavarse las manos cuando se ha terminado el trabajo de día. Amar según el orden establecido, entretenerse en lo mejor de uno mismo según cierta manera prefabricada, rendir culto a los dioses con el debido decoro, intrigar y engañar a los demonios diestramente y luego olvidarlo todo como si la memoria me hubiese muerto, imaginar con un motivo determinado, proyectar con consideración, ser feliz dulcemente, sufrir con nobleza y luego vaciar la copa de manera que mañana podamos llenarla otra vez. Todas estas cosas, oh Dios, están concebidas con clara visión, han nacido con un propósito firme, se mantienen con esmero y exactitud, se gobiernan según las normas y la razón y luego se asesinan y se entierran según el método prescrito. Y aún sus silenciosas tumbas que yacen dentro del alma humana, cada una tiene su marca y su número. Es un mundo perfecto, de maravillas, el más maduro fruto del jardín de Dios, el pensamiento rector del universo. Pero dime, oh Dios, ¿por qué tengo que estar allí? Yo, semilla de pasión insatisfecha, loca tempestad que no va en pos del oriente ni del occidente, aturdido fragmento de un planeta que pereció en las llamas. ¿Por qué estoy aquí, oh Dios de las almas perdidas? Dímelo tú, oh Dios, que te encuentras perdido entre los demás dioses. Muchas gracias.